tenemos acá de nuevo. Qué buena entrevista, me maté de risa. Increíble, la verdad, Martiñán, una buena onda, impresionante. Sí, creen. Y es una maravilla, ¿no? Cómo trabaja su obra es impecable y es realmente uno de los fileteadores más conocidos de la Argentina. Es el exponente en fileteadores. Para la gente que no por ahí no conoce, son esos dibujitos que uno antes veía en los colectivos, muy o en los camiones. O en los camiones, que están llenos de leyendas muy populares, así. Generalmente asociadas con el lunfardo, ¿no? Sí. Habla mucho de la madre, de los amores perdidos y esas cosas. Sí. Y el humor, ¿no? Muy presente, que él dijo en un momento, el humor es parte de... Sí, un humor porteño, ¿no? Un humor muy típico nuestro. Sí. Así que, bueno, un placer haber hablado con Martiñano Arce. Sí, la verdad que me sorprendió la buena onda de Martiñano Arce. Y que, bueno, que le salga muy rica la pizza. Como hablaba de su mujer Pipi, ¿no? Tan linda. Sí, muy lindo, muy lindo. Y bueno. Bueno, seguimos con el barrio de San Telmo, seguimos, Sí. De Guille nos está hablando, no le entiendo. Nos está hablando nada. Y no entendemos. Ah, porque bueno, tenemos entradas para el teatro. Es verdad, no lo dijimos al principio para el teatro, del programa. Y nos dijimos que nos pueden llamar al 4912-6666, 4911-0657, y se ganan entradas para el teatro. Para ver L'Eterno, que es una obra que se está dando en Corrientes 1624 en el Belisario, los sábados a las 9 de la noche. 21:30. Es una obra que es de Mariano Bassi y que actúa también Mariano Bassi. Muy bueno. Es un actor de Fuerza Bruta y de La Guarda. O sea, muy buena obra, recomendable. Es media extraña, pero hay es que extraña, verla. Pero está muy buena, sí, está. El trabajo actoral de este chico es importante. Por eso los oyentes que quieran ganarse estas entradas nos tienen que llamar, como Laurita ya dijo, al 4912-6666 y 4911-0657. Y bueno, seguimos con el barrio de San Telmo. Seguimos hablando de San Telmo. Vos sabés que la denominación en realidad viene de Pedro González, que era un beato, y el barrio se empezó a llamar como su iglesia, y después... terminó siendo Santelmo, porque era Pedro González Telmo. Pedro sí. González Telmo, y bueno, después se quedó la quedó como San Pedro Telmo, y después pues quedó como San Telmo. Conocido como San Telmo. Bueno, varias cosas han pasado en el barrio a lo largo de la historia. Convengamos que es el primer barrio que se fundó desde la fundación de Buenos Aires, ¿no? Es claro. el primero de todos. Y bueno, por ejemplo, un dato es que Rosas en la calle Chacabuco tenía el cuartel de la mazorca, o sea, donde, bueno, obviamente sabemos lo que hacía la mazorca, ¿no? Con la gente. Y que muy cerca del barrio vivía Ciriaco Cuitiño, que era el temible, ¿no? Verdugo que uh-huh. mataba a los unitarios. Bueno, es un barrio donde hubo siempre mucha población negra. Hoy justamente por la tarde estamos hablando de qué pasó con la población negra en Argentina. Que incluso no tenemos ningún dato histórico. O sea, sabemos que se murieron, sabemos que otros fueron mandados a la guerra, pero como que no hay ningún dato certero de qué pasó. Este barrio de San Telmo, digamos que era el barrio donde vivía la aristocracia argentina. Donde vivía las familias patricias. Exactamente. Y bueno, que ellos tenían esclavos. Cuando vienen las enfermedades, que hubo varias pestes en San Telmo, que azotaron San Telmo, una fue la viruela, afectó mayormente a la población negra. Después vino el cólera, que produjo 10.000 víctimas. Sí. Y por último, que fue la más famosa y la más conocida de las pestes, que fue la fiebre amarilla en 1871. Claro, que también dejó muchísimas gente víctimas. A montones. Y hizo que la gente, estas familias patricias, se mudaran a las casas de campo que tenían, que eran en los barrios de San Isidro, de Belgrano. Barrio Norte, Recoleta, después. Y bueno, estas casas quedaron vacías y los inmigrantes empezaron a tomarlas y terminaron siendo los conventillos que hoy en día... El más conocido de los conventillos fue el Conventillo de la Paloma, que realmente existió, y después, bueno, se hizo una obra de teatro con ese nombre, ¿no? Claro. Y también había bares y restaurantes muy típicos. De hecho, hay bares muy típicos en San Telmo. Uno de ellos es el Británico, y estamos en comunicación con Agustín Sousa, que es el dueño de este bar, que nos va a contar un poco de qué, bueno... Un poco la historia, ¿no?, del bar. Sí. Hola, Agustín, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, primero queremos saber un poquito la historia del bar, ¿no? Del bar Británico. Bueno, la historia del bar Británico es mucho antes que yo, por supuesto. El bar Británico se abrió en el año 28 con otro nombre. O sea, el bar era, digamos, más o menos como está ahora, pero con otro nombre, se llamaba La Cosechera. Uh-huh. Luego, alrededor del año 32, 33 aproximadamente, aproximadamente, porque no tengo mucha documentación de eso, a raíz de que los ferrocarriles, como en ese momento eran ingleses, y bueno, la cercanía de Constitución, y que había muchos ferroviarios ingleses que paraban en las pensiones de la zona de ahí de San Telmo, y paraban en ese bar, se le cambió el nombre por Británico. De ahí el origen del nombre, ¿no es cierto? Que continuó hasta el año 82, cuando fue la Guerra de Malvinas. Y que, bueno, en ese momento los propietarios de ese momento, para evitar problemas, porque, bueno, aparentemente le habían arrojado piedra, habían roto vidrios y qué sé yo, en el momento del conflicto, le achicaron el nombre y pasó a llamarse Tánico. Al terminar el conflicto volvió a ser Británico de nuevo, y bueno, es hasta hoy. Bien, sabíamos, en los últimos años hubo una serie de inconvenientes, que el bar casi termina por estar cerrado, de hecho estuvo cerrado mucho tiempo. ¿Cuál fue el motivo por el cual se decidió adquirir el bar y tratar de mantener todo lo que fue la mística y todo el ambiente que llevaba el Británico? Bueno, en principio fue una idea, digamos, de tratar de que... Yo soy una persona de más de 60 años que ha vivido otra época de Buenos Aires, en las cuales los bares eran muy importantes en cada barrio. Inclusive en el barrio donde yo me crié, que fue Palermo, también eran muy importantes. Había bares muy antiguos donde la gente se reunía. Y de a poco fui viendo que fueron desapareciendo, ya fuera por motivos económicos o porque se destinaban, era más lucrativo hacer otra cosa. Se fueron perdiendo infinidad de bares. Así que era un poco para... tratar de rescatar algo de Buenos Aires que yo conocí, ¿no es cierto? Por más que, bueno, me llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero bueno, quedó, lo pudimos abrir nuevamente ayer, hace 2 años que abrimos nuevamente. Uy, felicitaciones. Gracias. Y bueno, a la gente le gustó y bueno, yo quedé muy contento por eso, ¿no es cierto? Porque fue bien aceptado, fue bien acogido por el público, por los, el periodismo, en fin, por el gobierno de la ciudad, en fin, por todos. Así que bueno, es la satisfacción de que por lo menos ahora, ya por mucho tiempo, supongo que seguirá siendo el Bar Británico y ya no habrá peligro de que desaparezca. Aunque yo no esté, ¿no es cierto? Por supuesto, pero bueno, serán otros, pero no importa, pero el tema es que el bar seguirá. ¿Tuvo que hacer algunos cambios edilicios o pretendieron conservar la misma estructura? Cambios edilicios no, los cambios que se hicieron fueron muy mínimos, tratando de respetar lo que era original. Lo que pasa que bueno, esto viene de un desalojo con el propietario, con los inquilinos anterior a que yo llegara, y por lo tanto bueno, se perdieron muchas cosas del original Británico, ¿no es cierto? Así que bueno, en base a que yo ya lo conocía y en base a fotos y a cosas que teníamos, fuimos reconstruyendo algunas cosas. Por supuesto que lo que sí hubo que hacer, toda la parte de infraestructura, porque bueno, era del año 28, o sea, claro, todo lo que fue caños, todo lo que fue instalación eléctrica, en fin, todo eso hubo que hacerlo de vuelta, los baños hubo que hacerlo de vuelta, en fin, el piso, montones de cosas que tuvieron que hacerse, pero se hicieron respetando, digamos, la fisonomía de lo que había sido, digamos, a lo largo de los 80 años. ¿Y qué es lo más tradicional que tiene hoy en día el bar? Lo más tradicional es que es un refugio, yo supongo, de gente que quiere ir a charlar un rato, que quiere ir a discutir, que quieren arreglar el mundo, que hablan de fútbol, de política, de literatura, de todo, y bueno, y que encuentran un lugar que está 24 horas abierto. Si a uno se le ocurre a las 4 de la mañana encontrarse con alguien, bueno, se puede encontrar ahí, digamos, y a tomar un café, a charlar y hacer una tertulia. Eso creo que es el espíritu del bar, ¿no es cierto? ¿Qué personajes famosos frecuentan o han frecuentado el bar, que sepa? Bueno, a lo largo de la historia del bar han frecuentado muchísimos personajes de todo tipo, o sea, intelectuales, es bastante conocido que Sábato, sí, haya escrito alguna parte de uno de sus libros sobre su tumba sentado, digamos, ahí en el reservado del bar. En fin, infinidad de personas de la literatura, del arte, artistas. cine, se han filmado muchas películas, escenas de muchas películas, en fin, ya le digo, deportistas, mucha gente ha pasado por el bar. Bueno, Agustín, para aquellos oyentes que no conocen el bar, que quieran ir a visitarlos, ¿podés comentarnos cuál es, dónde está ubicado? Sí, como no, con todo gusto, serán bienvenidos. El bar está en la esquina de Brasil y Defensa, es justo la esquina frente al Parque Lezama. Está, digamos, muy próximo al Museo Histórico Nacional, que está en la otra cuadra, está a 50 metros de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que está sobre la calle Brasil. Bueno, está en un lugar, digamos, muy conocido de la ciudad por el hecho del parque, ¿no es cierto? Ya le digo, está abierto 24 horas y serán bienvenidos. Perfecto. Con todo gusto. Así que bueno, estuvimos comunicados con Agustín Sousa, el dueño del bar británico, uno de los bares más tradicionales del barrio de San Telmo, así que te agradecemos la comunicación y nos estaremos comunicando en otro momento. Con todo gusto, un saludo para todos ustedes y para la audiencia. Buenas noches, hasta luego. Ah, gracias.